Bienvenidos al Carnaval de Badajoz. Arranca Febrero Express. Buenas tardes, arranca por última vez, si se puede decir, este año Febrero Express. Aquí estamos, pues bueno, pues todo el equipo que nos habíamos echado de menos en esta semana de descanso que hemos tenido después de carnaval. Los unos a los otros nos hemos echado mucho de menos y hemos estado preparando pues un programa guay, entre comillas, que nosotros hemos intentado que quede pues lo mejor posible, contando con que bueno, que después de carnaval ya no hay tantas noticias ni tantas cosas que contaros, pues acercaros lo que ha sido este carnaval y también los ganadores, las novedades que hay a días posteriores, ya después de haber terminado esta fiesta. Y bueno, y también un poco que sirva como despedida tanto para vosotros como para nosotros, que lo vamos a echar de menos nuestro Febrero Express. Así que bueno, voy a presentaros como siempre a todos los que están aquí conmigo. A la derecha, Rosita. Muy Rosa, buenas tardes. Buenas, Irene. Se hace raro esto de hablar por la tarde, ¿verdad? La verdad es que sí. Y bueno, cuéntame, ¿qué tal ha ido tu carnaval este año? Pues genial, como siempre. Además que como son 4 días hay que aprovecharlo bien. Claro que sí. Dejar fuera todos los problemas y disfrutarlo a tope. Bueno, te iba a preguntar que por la lluvia que llovió, pero esto mejor se lo voy a preguntar a Diego. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿la lluvia te estropeó a ti el carnaval? A nuestra comparsa precisamente no, pero sí que es verdad que cayó una buena tromba de agua el domingo de desfile, que pilló algunas comparsas como Pirulfo, Caribe, Agua y Lugo también, y en fin, no les quedó otra que tirar para adelante y ya está, pero fue muy fastidioso eso, la verdad. Hombre, claro, es que ya lo habíamos dicho que deslucía, y aunque estuvimos todos pendientes del tiempo hasta el último momento, pues bueno, no tuvimos mucha suerte. Pero en ese desfile también salía nuestra Esther. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, que vino aquí a Badajoz con su gorro impresionante. Sí, que a mí, por desgracia, sí que se me mojó y se me rompió. Y no aquí en Badajoz, sino en Alange, el sábado, que llovió una barbaridad. O sea, estuvo toda la tarde lloviendo y nos suspendieron el desfile. ¿Que no? O sea, nos dijeron que siguiésemos, si no, nos descalificaban. Así que, ajá, para adelante. Y nada, los arreglábamos corriendo, nos los trajimos aquí y estábamos colocados nos para salir cuando cae la tromba de agua aquí en Badajoz. Otra vez todos los gorros mojados. Bueno, pues igual eres tú, en la que eres gafes y llovió por los tucanes. Eso lo decían algunos, decían, es que cada vez que os toca a vosotros tiene que llover. Bueno, por lo demás, bien, ¿qué tal? ¿Lo habías desfilado alguna vez antes en Badajoz? No, es la primera vez. ¿Y qué tal fue? Genial, genial. A mí se me hizo súper corto. ¿Sí? O sea, pues mira que es largo, ¿eh? Super, yo dije que hemos salido de grupo menor y ya el último tramo íbamos arrastrando los pies. Y eso que ni íbamos bailando, ni íbamos tocando, ni nada. A mí la verdad es que me lo pasé genial y nada, yo sigo de carnaval todavía, que todavía sí, me quedan de fila. Así da gusto, porque a ver, ¿dónde vas ahora? Pues este sábado Barbaño, el domingo Torre Mejía y el siguiente sábado Calamonte. Sí, que hay que decir que todo el mes de marzo estoy. Que además la semana pasada había otro en Talavera que se suspendió por lluvia. No, el que se suspendió fue el de Barbaño, que iba a ser el domingo y al final se suspendió para el sábado. Bueno, pero simplemente se ha cambiado de día, ¿no? Sí, o sea, sí. Talavera sí, que estuvimos en Talavera también. ¿Y qué tal fue Talavera? También muy bien. Nosotros quisimos... También llovió. Ya, quisimos acercarnos, pero... Queríamos acercarnos a las murgas, Rosa y yo. Pero al final, bueno, no pudo ser. Bueno, y David, que me mira aquí con cara de odio. Tú también querías acercarte. Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos. A ver, tu carnaval, tus murgas, tu experiencia. Pues ha sido el mejor carnaval de mi vida. Y el primero de muchos más. Como que el primero no había salido nunca antes, no me lo sí, pero me refiero que lo he vivido intenso. Intensamente. ¿De qué te vestiste? Pues un día de hippie y otro día de intento de pirata. ¿Intento? Porque claro, es que me faltaban complementos y esas cosas, entonces. Y bueno, hay que decir que David, este domingo, si Dios quiere, estaremos todos rumbo a Olivenza. Si Dios quiere. Si no nos quedamos sin entradas. No, pero conseguiremos. Sí, sí, yo creo que sí, espero que sí. Señores de Olivenza, guárdenos entradas si nos están escuchando. Para convivencia esta de murgas, ¿no? Sí, por fin. A ver si tengo la oportunidad de verlos en directo antes de que se acaben. ¿A quién quieres ver tú en directo? Hombre, a los 3W. Pues muy mal, porque han cantado aquí por Badajoz estos carnavales y no los ya, han hecho. Ya, pero claro, pero es que es difícil, aunque... ¿Qué es difícil? Si yo los he visto sí, 2 veces. Sí, es difícil, porque claro, el salir por noche tiene sus consecuencias y esas cosas. Entonces... Nada, eres un flojo, porque Rosa y yo hemos salido, nos ha dado tiempo a cantar, a desfilar, a ver murgas y nos ha dado tiempo a todo. Bueno, pero pues ahora soy una experta, el año que viene pues lo intentaré. No vamos a perdonárselo este año por ser el aprendiz, pero no, se lo vamos a perdonar porque es el último programa, que si no ni siquiera eso, vamos. Bueno, y además, como este domingo ya nos ha dicho que se viene con nosotros en el coche, pues disfrutaremos todos juntos de, a ver si puede ser, de este último resquicio de carnaval, que da gusto cuando pasan los fines de semana y bueno, no se acaba del todo, ¿no? Porque yo las llevo en el coche puestas y me da una pena cada vez que oigo los aplausos de las grabaciones, así que eso, que me gusta mucho el que haya iniciativas de estas después de carnaval. Al control, como siempre, nuestro Jaime, que hoy ha tenido un pequeño problema con la silla y, bueno, nos está controlando un poco de rodillas, está casi al suelo. Así que nada, Jaime. Parece un aeropuerto. Sí, por ser el último Febrero Express, lo vas a hacer desde el subsuelo casi. Y nada, recibís un saludo de quien nos está hablando, de Irene Rangel, que aunque me oigáis extrañas esta semana, es que, bueno, digamos que hemos tenido ciertos problemas de salud en febrero, pues. Yo los tengo hoy, por eso lo mejor. Sí, el constipado, ¿verdad? Yo igual, se me caen los mosquillos y esas cosas. Bueno, esto no hace falta que lo dijeras, David. Bueno, da igual. Y nada, antes de seguir, quiero que me contéis, Diego y Esther, cómo fue el desfile de aquí de Badajoz, así brevemente, para recordarlo. Pues bueno, fue bastante bien y bueno, como ya todos sabréis, el desfile lo ganó la cochera, que además también tuvo la posibilidad de ganarlo en el desfile infantil, o sea... Sí, sí, hizo doblete. Ya de por sí pintaba muy bien el viernes de carnaval. Y en fin, fueron los ganadores, sorprendiendo con este desfile de cabaret, un poco siguiendo la línea del año pasado, pero todavía más impresionante aún, con una temática completamente innovadora y un desfile muy impresionante que le gustó mucho a la gente y recibió muchos aplausos. Luego, en segundo puesto, las monjas, que también lo hicieron bastante bien, hicieron un desfile muy equilibrado con buena música, buen baile y un traje muy elaborado. En tercer puesto, Atahualpa, que se inspiraba en un tipo de tribu africana. Bueno, ya de hecho las monjas también se inspiraban, no en una tribu africana, pero sí un poco emulando el continente africano. Como animales, ¿no? Algo así llevaba... Nos dijo Lourdes cuando la entrevistamos. Las monjas. Sí. El gorro simulaba... Era algo como que eran tres animales, pero no llegaba a ser ninguno. O sea que era una especie ahí de... Bueno, yo es que de eso no me enteré. El espíritu huaca huaca. Sí, todavía sí, sí. Permanece. Perdura. Bueno, con tercero, como ya digo, Atahualpa. En cuarto, Moracantana, que simulaban a los avatares de Jane Cameron. Y hicieron un desfile muy impresionante, puesto que al igual que la cochera... Son más de 170 componentes, entonces normal, o sea, queda muy impresionante, parecen un ejército prácticamente de personas moviéndose todos al mismo tiempo y de verdad que quedaba muy impresionante. Y luego en quinto lugar, pues los lingotes, que llevan un traje muy brillante, muy espectacular, con tonos plateados y azul oscuro, que, bueno, con sus típicos picos, como suelen tener siempre en sus disfraces, y en fin, fueron muy llamativos y hicieron un buen desfile. Bueno, pero yo quiero saber vuestros favoritos. ¿Cuáles os gustaron a vosotros? A mí la cochera, me gustó un montón. A mí realmente no me ha impresionado, o sea, lo que es impresionar no me ha impresionado ninguno este año, porque... Diego, es que tú no puedes decir estas cosas, ¿cómo que no te ha impresionado ninguna? Pues porque mucho me parecía, por ejemplo, la cochera, era muy impresionante y tal, pero ya te digo que seguía un poco la línea del año pasado, entonces... De por sí pintaba bien porque se notaba que era un buen indicio, pero realmente, al igual que muchas otras comparsas, no han innovado realmente, no ha sido un salto de esto que ves una comparsa y dices, es que me encanta. O sea, está muy bien, pero no se han visto muchas novedades, la verdad. Aún así, bueno, entre mis favoritos está la cochera, obviamente, porque es que hicieron un desfile impresionante. Y las monjas también me gustaron bastante. Y luego otras, como por ejemplo Moracantana, que ya te digo que iban súper conjuntos. A mí una también de las que más me gustó fue Caribe, que quedó en primera tesis y me gustó mucho el traje y también la música. Sí, a mí también, está muy bien ambientado también, simulaba mucho la temática que hacía. Y luego, aunque no quiero que suene arrogante, pero también me ha gustado mi comparsa, porque es que... Eso te iba a decir, digo, por lo menos tu comparsa te ha gustado. No, pero lo digo en serio, que me gustó porque además cuando vas dentro desfilando no te das cuenta de cómo suena desde fuera y yo cuando vi los vídeos... Me quedé impresionado, ¿verdad? Es que digo... Sí, es que... En serio, es verdad, no salió muy bien. A mí siempre me suena mal. Siempre me suena mal, porque es que estás ahí metida en los tambores que nada más que suenan retumba y cuando sales fuera o hacen vídeos y tal, pues entonces te das cuenta, ah, pues sí. Suena todo tan conjunto que lo ves y dices... Diferente. Pues sí, lo hemos hecho, vamos, perfecto. Y no quedáis un poco sordos después de horas y horas y horas, sí. Y horas escuchando tambores. Yo sí. Pero luego llegas a casa, te estás quitando el traje y esas cosas, estás en tu época de descanso y tienes y el piquido en los oídos. Se te hace raro el silencio. Bueno, nos lo llevábamos nosotros, que fuimos todo el desfile con Batala Badajoz. Sí, os vi. Y cuando terminamos, yo todavía me estaba volviendo tarumba con que ellos que iban aporreando los tambores y vosotros, no me lo quiero ni imaginar. Y bueno, ¿qué más me contáis? ¿De artefactos? ¿Algunos gustó en especial? A mí me gustó mucho el de Prisa y Corriendo. Yo es que de artefactos no me quedé mucho con los nombres, pero... o sea, destaco el de las drag queens de los Intrineos, porque es que me hizo muchísima gracia. Y además, uno de los que iba ahí era un excomponente de la Bullanguera. Y bueno, de por sí, vamos, me hizo muchísima gracia, o sea, fue muy gracioso. Y luego, bueno, los artefactos en general sí, siempre está bien, es un punto diferente también del carnaval y bueno, siempre se agradece. ¿Y los grupos menores? Pues Batala, está muy bien, los loquitos. Claro, los dos ganadores. Los loquitos, bueno. Los loquitos, me han encantado. Yo siempre, incluso me metí en el traje, o sea, me lo dejaron. ¿Sí? Le dije, ¿me dejas el traje? Y sí, fue en Talavera. Y me metí dentro del traje. ¿Y qué tal? ¿Se siente mucho calor dentro? Sí, mucho. Pobre, y eso que están abiertos por abajo, pero se nota. Es que este grupo siempre, no sé, como que se lo trabaja a fondo. Sí, porque el año pasado no son estaba muy currado, sí, sí, sí. Porque es que eran todas las cajas y todas las letras iguales. Es que no tenía ningún... Yo recuerdo el momento de llegar a Puerta Palma y alguien me dijo, ¿has visto las Barbies? Y yo... Sí, porque pensé que eran unas chicas que estaban disfrazadas de Barbie. Cuando veo todas las cajas colocadas como si fuera la estantería de Toys R Us, me encantó, sí. Me encantó. Es que estaba muy, muy bien elaborado, o sea, estaba muy bien hecho. Uh-huh. Pues nada, vámonos con las murgas, ¿no? Final, ese viernes 4 de marzo. Oh. Que, bueno... Qué buen recuerdo. Por un pero nos quedamos, se quedó David sin entrada. Se me quedé en San Francisco, como otros muchos, pero bueno. Y Jaime también, pero bueno. Pero se vivió muy bien. Eso te iba a preguntar, ¿en San Francisco cómo estuvo el ambiente? Mucho frío, pero el ambientazo que había era increíble, la verdad. Uh-huh. Y algunas murgas que nos hicieron mención desde el teatro, estuvo muy bien. Claro, eso te iba a decir, porque a ver, por ejemplo, Pichara Furanesca. Eso fue, eso allí todo el mundo gritando. Eso, la gente que claro, hacía. Nosotros gritando, son los mejores, no sé qué. Una pasada, la verdad es que se vivió muy bien desde allí. Y no hubo ningún problema, ni nada. No, que yo sepa no. Frío, supongo. Sí, frío sí, frío sí. ¿Había mucha gente disfrazada? No, la verdad es que no. No, por lo menos no había casi nadie disfrazado. Pues yo me disfrazé. Había algunos, sí, tú sí. Tú sí, no, pero había comparsas por ahí dando vueltas también, con los tambores, está bien. Claro. Bueno, pues nada, hablemos de la clasificación final un poquito, ¿no? Octavo puesto que se lo llevó la mentira de Marwan. La mentira, que hicieron una actuación finalista muy buena, ¿no? Sí, además abrieron la final esa gran noche. Esa noche. Estaban nerviosos, yo recuerdo antes de empezar que los vi y estaban nerviosos, pero lo hicieron muy, muy bien. Y mira, finalista... reconocido su mérito. Séptima posición para De Aquí Pa' Casa. De Aquí Pa' Casa, este regimiento de la música Carnaval Alegría, que bueno, gusta más, gusta menos, pero que siempre tiene sus fieles seguidores que les aplauden a rabiar y que lo hicieron muy muy bien. Tengo que decir que tuve la suerte de ver cómo se montaba su escenario y es realmente espectacular, porque yo pensaba que, para quien lo viera, que esos paneles que llevaban iban colgados, pero no, o sea, van subidos como en mesas de escritorio. Llevan tres mesas, un escritorio encima de otro, y ahí llevan el panel apoyado y todo lo demás lo cubren con tela negra para que parezca el verdadero fondo del teatro. Es espectacular. La verdad es que me quedó realmente impresionada como lo hacían. Y todos, claro, disfrazados y montando su decora. Claro, normal. Más que una murga que siempre cuida mucho esos aspectos de la actuación. Sí. ¿Qué murga quedó por encima suya? Pues los Water Closet, Experimento Water. Que estuvieron muy bien, a mí me gustaron mucho. Además, el mezclador, ¿cómo se llama? ¿El mezclador? Estuvo muy bien, el punto ese de nuestro alcalde, Miguel Central. Que, por cierto, salió en el intermedio, en la sexta. Ya lo estuvimos viendo. Todo lo que sea para declarar el carnaval de interés turístico nacional, yo encantada. Haces lo posible, claro. Encantada. Que, por cierto, Thais Villa se ha pasado por aquí, por Badajoz, y nos ha dejado un saludo para Onda Campos. Así que, un beso para ti también, Thais. Y quinta posición, pues estábamos hablando de ellos antes, Pichara Furanesca. Con ese cabaret. Impresionante. Impresionante. Y yo creía que se iban a llamar mejor puesto que el quinto, pero bueno. Sí, no sé, una quinta posición no está nada mal, ¿eh? A mí me gustaron mucho y además lo que hemos dicho antes de ese guiño que hicieron los de San Francisco, estuvo muy bien. No fue la única murga que lo hizo, ¿no? Porque no fue la única. Tuvieron detalles con el público de San Francisco que, sí, por lo visto, agradecisteis. Sí, a ver, claro. Se acordaron de nosotros, de los que estábamos allí pasando frío. Hombre, es que... Normal. Pero a mí me gustó eso, la iniciativa, el ambiente. No se había visto hace mucho tiempo que no se veía un viernes de carnaval tanta gente en la calle. Cuarta posición, la Guardia Vaticana. Almaridi. ¿Qué te parece a ti, Almaridi? A mí estupendo, geniales son. A mí me gustaron mucho y también lo hicieron muy bien, una actuación finalista. Y bueno, aunque el año pasado quedaran tercero, no han podido repetir posición, pero bueno. Pero bueno, pero se ha ido de un pelo, ¿eh? Ha ido de un pelo. Es merecido a la final y ya está. ¿Sabes? Claro que sí, cuarto puesto, que no está nada mal. Y vamos con el podio, los murallitas. Los murallitas, los terceros. esa clase que encandiló tanto al público y que, igual que era aquí para casa, tenían que montar, que también los vi de cerca, tenían que montar a toda velocidad y llevaban todos taladros, pero como 15 taladros, uno por persona, y todos vestidos, disfrazados, pintados, se ponían a taladrar y a atornillar pues el decorado de la clase, que luego, claro, tuvieron que desmontar en cuanto acabaron de actuar. Yo cuando acabaron de cantar, me fui corriendo a la puerta de por donde salía y me hice una foto con Joselita. ¡Ah, sí! Es que me parecía genial ese día. Y el de gimnasia igual. El de gimnasia, Paquito el Cintillo, hombre. Claro. Qué grande ha sido los murallitas este año. La verdad es que durante todo el carnaval han tenido mucho público en las actuaciones que han hecho y nos lo han dicho, que están encantados con la acogida que les ha dado la gente este año. Y en segunda posición, los chapuzas. Los niños. Los niños. Con esa actuación en la que se cambiaban de traje 6 veces. Por ahí sí, ¿no? Unas cuantas eran. No recuerdo bien las veces que se cambiaban. Hay que decir que, bueno, que dieron un cambio radical en la final, que es algo, como ya dijimos, que, sí, en ellos que es se normal. Esperaba de ellos. Y que lo hicieron francamente bien con ese Cano vestido de señora persiguiendo al resto al final de la actuación. No tuvo desperdicio. Y bueno, los ganadores, aclamadísimos. Yo creo que eran unos ganadores ya anunciados en preliminares, sí. casi. Yo creo que mucha gente también pensábamos lo mismo. Y sí, ya el año pasado se pensó, pero bueno, se quedaron ahí en el segundo puesto y este año un merecidísimo primer puesto para los 3W. Para los 3W, que hay que decir que en todo momento, bueno, se mostraron sorprendidos ellos mismos, contentos, lloraban los pobres de alegría y muy muy atentos con todo el público que se acercó a darles la enhorabuena, a darles un beso. Y durante todo el carnaval ha sido así, porque nosotros lo hemos podido comprobar, que lo hemos visto, eran como Bisbal por la calle, o sea, no podían andar sin hacerse una foto con cualquiera. La gente les gritaba: ¡Fari, te quiero! O sea, eso lo hemos visto nosotras. Además, hemos sido testigos, sí. Impresionante. En San Francisco, la verdad, tengo que deciros que fueron los últimos y la gente seguía ahí esperando a que saliesen ellos. Claro que sí. Y cantando todo el mundo se sabía la letra de las canciones. Pues desde aquí va nuestra enhorabuena a todos los finalistas y, por supuesto, bueno, a los 3W que este año se lo han merecido. Y les mandamos un beso muy fuerte, claro que sí. Y bueno, antes de seguir, tenemos que decir que una de las sorpresas que tenemos para hoy es que nos hemos intentado poner en contacto con, pues, todo el que ha tenido un poquito que ver en Febrero Express y hasta ahora no ha salido. Y así, pues, hemos querido hablar con estas personas que hacen la música de nuestra cabecera. Como ya os habíamos presentado a David, que es quien le pone la voz, ahora hemos querido hablar con los tambores. Y vamos a hablar con la agrupación Los Santucas, que, bueno, muy amablemente, pues han querido hablar con nosotros. Y esto era lo que nos decían cuando hablamos con ellos. Hoy, como programa de fin de temporada de Febrero Express, vamos a contar con los miembros de Santuca, que son los responsables de ese ritmo tan movidito que abre siempre el programa. Y vamos a hablar con Javi López, uno de los responsables de Santuca. Buenos días, Javi. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días, mi hermano. ¿Cómo estamos? A ver, para que nos pongamos un poco en situación y la gente sepa qué es Santuca, cuéntanos quiénes sois vosotros. Pues Santuca es un movimiento social así muy grande, que quizás nació en Argentina con una comparsa que se llama la Sonora de Atalaya, en un pueblo muy pequeño de Buenos Aires, que ahora mismo está cumpliendo casi 20 años de vida. Y luego, cuando nos vinimos para Tenerife, pues nació el primer Santuca en Tenerife, uno de los chicos se fue para Gran Canaria y se montó Origen Santuca, yo me fui para Granada y se montó Espíritu Santuca, y finalmente nos vinimos para aquí ya con una carga grande de tambores y de experiencia musical y social, y montamos acá Santuca de Fuego, así que te podrás imaginar que el movimiento es muy grande, ¿no? Ajá, ¿y a qué se dedica Santuca? Pues Santuca utiliza la excusa un poco de la percusión, sobre todo brasilera, conociendo así el secreto de que la percusión, como música muy básica, acostumbra a unir mucho a la gente, porque todo el mundo se siente identificado con la percusión, ¿no? Es algo que suena mucho en el pecho. Y luego, pues a raíz de la gente que nos fuimos cruzando en el camino, le agregamos a la percusión brasilera el teatro y el clown y bueno, terminó siendo una compañía integral con muy versátil, ¿no? Como para poder representar cosas en muchos lugares y situaciones diferentes, ¿no? Ajá. ¿Y qué te parece? Te vamos a preguntar sobre el Carnaval de Badajoz, porque esto es un programa de carnaval. ¿Y tu experiencia, has venido alguna vez al Carnaval de Badajoz? Sí, estuve una vez el año pasado. Pero hombre, no a tocar, fui a ver. Hombre, a tocar hubiera sido mejor, ¿no? Sí, realmente para yo vengo de la cultura del carnaval, ¿no? Entonces realmente poder participar de los carnavales siempre es un gusto, ¿no? El problema que tengo con los carnavales grandes de aquí es que, bueno, realmente en el último tiempo me considero así como un saltimbanqui. Quizá era un sueño que quería desde que era pequeño, ¿no? Esto de ir a tocar a los pueblos, ¿no? Y porque me da la sensación así como que en las grandes ciudades pasan tantas cosas que la gente casi ya no se sorprende, ¿no? Donde realmente cuando apareces con un tambor y con una nariz de payaso en un pueblo pequeño, los niños viven la magia con una inocencia tan increíble, ¿no? Que, claro, cuando llegan los carnavales nos acostumbran a contratar de los pueblos y entonces es más difícil poder estar en los carnavales grandes, ¿no? Y entonces digamos como que hago el esfuerzo más de ir a ver los carnavales como para poder conocerlos y poder hablar de los carnavales de esta tierra extremeña, ya que aquí en Cáceres se dejaron de hacer, y que es donde opera Santuca, ¿no? Nosotros estamos aquí en el Casar de Cáceres y entonces intento acercarme al de Badajoz. El año pasado, el anteaño, estuvimos en el de Navalmoral de la Mata, ahí sí pudimos actuar. Pero definitivamente estaba más volcado todo a unos grandes camiones con música y gente bailando atrás que a lo que es la percusión en sí, ¿no? Que es lo que más me gustó de Badajoz, ¿no? Todavía hay mucha cultura de percusión, hay muy buenas bandas, ¿no? Grandes, y me atrapó muchísimo eso, ¿no? También. Bueno, yo tengo que decir que yo con Santuca he estado muchas veces con ellos, he tocado con ellos y es una gozada ir a verlos. Vinieron sobre octubre, noviembre, estuvieron en Badajoz, en el festival de percusión que organizó Batala, y yo creo que para todos los asistentes que fueron se lo pasaron divinamente con ese espectáculo de Batu Clown. ¿Cómo surgió ese espectáculo? Un poco así como te comentaba, sobre todo, bueno, la verdad que era una idea que venía trayendo de antes, pero desde que llegué a Extremadura nos vimos así activamente influenciados por varias compañías de clowns de aquí, muy buenas, como Funambulus o El Quinto Pino. Uh-huh. Y realmente esta gente que son clowns profesionales nos hemos dejado influenciar activamente por ellos y me pareció una conjugación muy buena la percusión que llega con fuerza a la gente, pero el tambor siempre te aleja físicamente de la gente, ¿no? En vez el clown te ayuda a acercarte tanto a los niños como a los grandes y el juego y que la gente se sienta partícipe del espectáculo, ¿no? Porque si no es una banda de percusión tocando, la gente mirando y luego eso pasa y te quedas con esa idea, que está muy bien, lo he hecho muchos años, pero ahora me excita muchísimo la idea de acercarme a la gente, ¿no? De poder estar físicamente cerca y el clown nos da esa posibilidad claramente, ¿no? Bueno, y ya para acabar, Javi, una última pregunta. ¿Qué te parece que vosotros estéis presentes en Febrero Express, que lo primero que escucha la gente al escuchar el programa que seáis vosotros? Hombre, sinceramente debo reconocer así que lo que más me emociona es que me hagas la entrevista tú. Me sorprende gratamente así escuchar la soltura con la que te manejas en este ámbito, porque debo reconocer que yo tengo una especie de debilidad con mis hermanos de los danzarines emeritenses que tantas veces nos han acogido y hemos acogido nosotros aquí, porque claro, la familia Santuca no es solamente los que llevan el nombre ese, ¿no? Hemos recogido por el camino montón de amigos, sin ir más lejos, antes nombrabas a la gente de Batalá y de Batalá Badajoz. Que por cierto, tenemos a uno de los miembros de Batalá, es uno de los miembros también del equipo, o sea, aquí estamos todos en familia siempre. ¡Oh, qué bien! Me alegro muchísimo. Pues aprovecho para repartirle ahí unos abrazos, que tan bien nos han atendido cuando estuvimos en ese festival. Y bueno, yo ando con muchas ganas en agosto de hacer un festival aquí en mi pueblo del Casar de Cáceres, que se llama Alegría Batería, para percusionistas y payasos del mundo. Y entonces me voy a ocupar activamente de que las invitaciones le lleguen en el momento indicado, cuando todo esto esté cerrado. Y por supuesto querría contar con tanto con los danzarines meritenses como con Batalá Badajoz, entre otros 200 y pico de percusionistas que tengo pensado invitar, entre ellos mi familia de la Sonora de Atalaya de Argentina, y un santuca yorubá en Minas Gerais, que también se abrió un santuca ahí. Entonces, por eso la idea de que sea un festival internacional, ¿no? Ahí lo estamos trabajando mucho para que así sea. Bueno, pues él es Javi López, el responsable de los santucas. Recordar que están en el Casar de Cáceres, trabajan activamente en la nave del duende, y para todo lo que quieren, espectáculos callejeros, de risas, clown, payaso, batucada, percusión, ahí están ellos, que siempre están abiertos a todo. Muchas gracias, Javi, por todo. Jaime, un abrazo muy grande, mi hermano. Venga, hasta luego, campeón. Adiós. Hasta luego. Hace unos días tuvimos la posibilidad de poder hablar con el presidente de la comparsa La Cochera, la ganadora, y un componente más, que nos contaron todas sus hazañas y, en fin, os dejamos la entrevista para que veáis más lo que nos contaron. Nada, desde aquí darles las gracias porque fueron muy amables y se portaron muy bien con nosotros. Y bueno, para despedir Febrero Express a lo grande, queríamos hablar pues con los dos ganadores, de tanto de murgas como de comparsas. Así que bueno, nos hemos puesto en contacto. Por supuesto, ninguno de los dos nos ha dado ningún problema. E incluso tenemos que agradecer pues bueno a dos componentes de La Cochera que han venido hasta el estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, estamos aquí con Alfonso y con Paco, que es el presidente de la comparsa. Y bueno, lo primero que yo os quiero preguntar un poco así, para que me contéis cómo ha sido este año, pues, de ganar, es de dónde sale la idea del cabaret. Bueno, pues en realidad nosotros siempre vamos un poquito tarde con las ideas, y por mediados de noviembre ya nos juntamos definitivamente, y con 4 o 5 ideas dijimos ya hay que sacar una en concreto, porque estamos ya a mediados de noviembre, tenemos el carnaval encima y hay que buscar la mejor opción. Y bueno, entre 3 o 4 ideas que teníamos decidimos apostar por la de cabaret, pero sin tener tampoco mucha idea de cómo iba a ser el resultado final. Lo vamos haciendo todo sobre la marcha. Y bueno, al parecer el resultado ha sido bastante bueno. Claro, porque eso os iba yo a preguntar. Desde un principio teníais la idea de salir con las sillas y con todo, bueno, todo lo que habéis montado en este desfile, este estandarte tan impresionante, ¿o simplemente fue surgiendo? Bueno, lo de la silla surgió con mucho miedo, porque era una idea totalmente nueva y algo que nos planteaba muchos problemas, y la verdad es que yo precisamente era uno de los que menos confiaba en esa idea y de los que intentaba que se la quitara de la cabeza a las niñas, porque ir desfilando con una silla, con 90 sillas, podía ser algo muy complicado, que podía parar mucho el desfile, no ibas a poder avanzar, pero bueno, ahí las coreógrafas se lo curraron bastante y al final el desfile fue muy dinámico, apenas hubo parones. Y bueno, y el resultado yo creo que lo estamos viendo, ¿no? Sí, porque os salió muy bien eso de quien no arriesga no gana. Pues sí, este año la verdad es que arriesgamos mucho sacando lo de las sillas en la coreografía, pero yo creo que ha merecido la pena. Hemos sorprendido mucho y bueno, ha quedado algo realmente bonito, ¿no? Uh-huh. Bueno, y me acabas de decir que en noviembre empezasteis a ensayar. No. No, en noviembre la idea. En noviembre. Sí, bueno, porque Alfonso me venía diciendo que en todo el mes de febrero ha ido a ensayar a la comparsa. No, yo el mes de febrero, por exámenes y demás, como todos hemos tenido, faltó un poquito, pero bueno, nos ponemos a ensayar más o menos antes de Navidad, una semanita antes, a principios de diciembre. ¿Y cómo os da tiempo a organizar a tantísima gente en este periodo tan pequeñito? Pues horas extras los fines de semana, y mucha atención, mucha concentración en los ensayos, y bueno, yo creo que un factor importante es que somos muchísima gente joven, muchísima, y bueno, en esa edad la gente está acostumbrada a escuchar, a aprender rápido, a coger las cosas al vuelo, porque si no, no nos queda otra. ¿Cuántos años lleváis viniendo a Badajoz? Pues llevamos viniendo, la primera vez fue en el 2004, así que, no sé, echamos cuenta, pues creo que son 8 años o algo así, ¿no? 8 o 9. Se puede decir, bueno, porque claro, vosotros ya antes desfilabais en vuestro pueblo. Sí, la comparsa se fundó en el 2001 en Puebla de la Calzada. Empezamos siendo un grupo de 20 y pocas personas que nos vestimos de pitufo. Y bueno, fuimos creciendo, creciendo. Cada año hemos ido superando el número de componentes hasta 171 este año. Madre mía, qué barbaridad. ¿Y os esperabais en algún momento ganar? O sea, cuando estabais ensayando este año, vosotros lo veíais como un... Pero ni por asomo se nos hubiera pasado por la cabeza en algún momento que íbamos a recibir el primer premio del Carnaval de Badajoz. Bueno, y no solo eso, ¿no? Porque ha habido muchos más premios. Ha habido bastantes más. La verdad es que este año llevamos... El infantil, si no me equivoco, el adulto. Cinco. Infantil en Badajoz, adultos en Badajoz, quinto premio de pancarta móvil en Badajoz, primero de desfile adulto en Puebla y segundo premio de tamborada en la Puebla. O sea, que estáis, que lo tiráis, vamos. Sí, la verdad es que ha sido un año muy emocionante. Claro, eso quería preguntaros yo, ¿cómo lo habéis vivido? Uf, es que eso, la verdad es que aún estamos todavía un poquito en la nube esa, que no acabamos de creernos lo que nos ha pasado este fin de semana, ¿no? Porque ha sido algo que, ¡guau!, ha sido una pasada. Y de verdad que nosotros deseamos que todas las comparsas algún día lo puedan vivir, eso de recibir por primera vez el primer premio, porque... Es algo que, bueno, sin palabras. ¿Cómo es no el se momento? Puede explicar. El momento en el que os lo dicen, ¿qué estabais haciendo? Eso es para estar a las 12 de la noche en la plaza del Corte Inglés y vivirlo, porque es que es imposible. ¿Pero de explicar. ¿Os llaman o salen los resultados? No, o... estábamos allí. Por suerte la mayoría estábamos allí, nos quedamos. La verdad es que cuando acabamos el desfile salimos con una sensación que tampoco la habíamos tenido nunca. Recibimos muchísimos aplausos durante todo el desfile. Y al acabar venía gente de todas las comparsas a darnos la enhorabuena por el espectáculo que habíamos montado, que le habíamos gustado muchísimo. Ya solo con eso, la verdad es que teníamos la sensación de que íbamos a quedar bastante bien. Pero nunca nos esperábamos el primer premio. Eso fue demasiado. Mira, Diego, lo veo con una cara ensimismado. ¿Qué quieres decir, que Diego? Que de por sí el año pasado ya pegasteis el pelotazo bastante bien, ¿no? Tuviste mucho éxito. Yo tengo que decir, éxito. Se lo venía diciendo a Alfonso, sí. Además... que a mí este año me ha encantado, habéis impresionado mucho con la silla, pero el año pasado fue genial. Con lo de los paraguas fue un bombazo completamente, sí, pues, fue muy llamativo. Precisamente por eso, porque el año pasado ya entrar en el podium de las cinco primeras, para nosotros creíamos que ya había sido tocar el techo. O sea, quedar en el quinto puesto del Carnaval de Badajoz, con un presupuesto, con unos trajes como los claro, nuestros... Claro, al fin y al cabo a vosotros lo que os baja es la complejidad del traje, ¿eh? Claro, porque... Es lo que os alejaba un poco del, pero de ese mí, primer a mí puesto. Eso es lo que sí. Más me gusta, con la simpleza. Lo grande que puede llegar a ser. Hola. A mí me encantaba. Era eso el detalle que, bueno, yo te lo digo a ti, tú eres de la Bullanguera, tienes unos trajes muy impresionantes, pero la simpleza tanto de la cochera como de qué vais, me encanta. Vendaval igualmente también. Son comparsas que tienen su filosofía en eso, en la simpleza y destacando que algún traje simple también puede ser muy llamativo. Y... Además, el año pasado os tocó salir muy pronto en el desfile, yo me acuerdo. Que fue la mala suerte que tuvimos, yo creo. Salimos el número 2 y una comparsa como la nuestra en un número 2 no rompe el desfile igual que en el número 30. Porque claro. El cambio que marcas cuando vas en medio impresiona mucho más. Pero bueno, ahí estuvimos, nos llevamos un quinto premio y también fue algo muy espectacular, ¿no? Y bueno... Yo creo que lo de este año ya para poder jubilarnos y no volvemos nunca más y nos quedamos con el primer premio. Así no le dais la revancha a nadie. Bueno, y es muy pronto para preguntároslo, pero bueno, para el año que viene, que intentar no decepcionar, ¿no? Intentar simplemente seguir la misma línea. Claro, yo creo que sí, que este año hemos tenido mucha suerte porque el conjunto ha cuadrado demasiado, música, traje bonito y la coreografía espectacular. Ha coincidido que hemos juntado las tres cosas fuertes este año y nos anda el primer premio. Pero bueno, nuestra idea es volver a poner los pies en la tierra, seguir en nuestra línea, seguir gustándonos a nosotros y gustando al público y pasándolo bien. Y bueno, si algún año nos dan otro premio, pues lo recibiremos con la misma ilusión y la misma alegría, pero sin cambiar nuestra línea. Pues me parece muy bien. ¿Tú tienes algo más que preguntarles, Diego? Pues no, que enhorabuena y que bueno que sigas haciéndolo así de bien, con esas coreografías tan llamativas que os caracterizan y a seguir así. Y bueno, como este era un programa lleno de sorpresas, no creáis que era solo para vosotros, porque no es así también. Bueno, Jaime nos ha preparado sorpresas a nosotros y bueno, como queríamos hablar pues con cada uno de los ganadores, de tanto de comparsas como de murgas, y ya habíamos hablado con la cochera, pues nos intentamos poner en contacto con los 3W. Yo con toda mi buena fe hablé con ellos, pero nada, Jaime me la estaba jugando sin que me diera cuenta, y esto fue el resultado de aquella conversación con los 3W. Esperemos que la disfrutéis tanto como lo hice yo. La muerte me está llamando, la muerte me está llamando, no seguir cantando, se acabó, se va apagando, yo ya te entregué mi alma y te entregué mi corazón. ¡Hola! ¡Hola, Dani! ¿Qué tal? Pues bien, lo que pasa es que yo no sabía con quién iba a hablar. Esto es un poco sorpresa para mí también. Anda, pues ay, de verdad, te lo agradezco mucho, ¿eh? Nada, hombre. ¿Qué? No te preocupes. No, hombre, no. Que, ay, es que ahora me he quedado hasta sin palabras, de verdad. Estaba sorprendida, ¿no? Vamos, ¿cómo lo sabes, Jolín? Qué gusto, muchas gracias. A ver, que yo en realidad te llamaba no para que me cantaras, sino para que me contestaras unas preguntas sobre este año. Bueno, pues yo ya te he cantado. Bueno, pues a ver, te pregunto. Sí. A ver, lo primero que yo quiero saber, pues como ganadores de este año, es cómo surgió la idea de lo del musical de muerte. Bueno, pues la idea del musical de muerte salió así un poco como raramente. Bueno, no raramente, sino hace mucho tiempo. O sea, este traje salió incluso antes de actuar como Santera. ¿Sí? Sí, o sea, fue un flash que nos vino, poníamos ahí un año de esto, en plan cachondeo, como tanto cachondeo que tenemos y tantas tonterías que decimos, pues fue una de las tonterías. Y cuando lo dijimos, pues la gente se empezó a reír mucho y no sé, como que la gente le hizo gracia, pero bueno, queda ahí. Estoy hablando, ya te digo, que de antes de Santera, ¿eh? O sea, antes de actuar como Santera, a mes y pico, dos meses del carnaval pasado. Y bueno, queda ahí en la cámara, se queda ahí, y este año cuando quedamos para proponer trajes y demás, pues salió ese y lo mismo, la gente se empezó a reír, la gente le gustó y no sé, salió de ahí. Y entonces os lo tomasteis en serio y decidiste pues tirar para adelante con el traje. Claro, empezamos a sacar personajes, empezamos a ver cuál se parecía a cuál. Claro, esto os iba a preguntar yo, ¿cómo decidisteis pues quién era quién? Pues mira, hay personajes que estaban claros. Es que se parecían. Fari, por ejemplo, se parecía, vimos que podía parecerse, ¿no? Antonio Flores igual, digo, si le metemos el pelo largo y tal, es clavado. En fin, el John Lennon igual, en fin. Que había una serie de perdona, de componentes de la murga que ya tenían cierto parecido físico, ¿no? Y luego lo demás, pues bueno, pues con maquillaje, vimos opciones de maquillaje y demás, y bueno, sabíamos que se podía conseguir, ¿no? Bueno, yo supongo que en los primeros ensayos, incluso cuando os vierais vestidos, os daría risa o algo así, ¿no? ¿Te refieres a los primeros ensayos o a la primera vez que nos vimos vestidos? Las dos cosas, me refiero a las dos cosas. Pues mira, los primeros ensayos sí, había personajes en duda, ¿vale? Porque realmente teníamos más personajes de los que hemos sacado, porque hay bastante más personajes, aunque más fuera Freddie Mercury, Frank Sinatra, Celia Cruz, uh-huh. En fin. Se han quedado ciertos personajes, bueno, hemos intentado buscar a los que más tirón tenían y los que más parecido tenían a los componentes y los que criamos nosotros que iban a dar más resultados, ¿no? Bueno, y ya no solo eso, porque, por ejemplo, Elvis, aparte de parecerse físicamente, la voz también debería parecerse un poquito, ¿no? Sí, bueno, hay componentes que sí, que luego, por ejemplo, que o lo imitan bien o también con los ensayos se irá haciendo, ¿no? Porque cuesta un poco, ¿no? Pero bueno, cada uno se ha buscado su personaje, se ha centrado en ese, y a lo mejor se iba a casa y nosotros sin saberlo, pues se preparaba su propio personaje. Y luego llegaba al ensayo, soltaba dos tonterías y a reírse, ¿no? Sí, bueno, porque la verdad es que estabais metidos al 100%. Está Lola Flores con el abanico y el mantón todo el rato. Era, sí, bueno, sí. Es algo memorable. A las Flores, que tiene un arte bestial. Y ese era fijo también. No sé, es que realmente los personajes estaban como encasillados, ¿no? Como que lo dijimos y vimos, ostras, pues este tal y este cual, ¿sabes? Y luego, bueno, a mí me tocó Antonio Molina. Yo creo que no llevo Antonio Molina ni la suela de los zapatos, eso está claro. Pero bueno, había que hacerlo y ahí quedó. Bueno, y después de este solo, de que tú ya no eres Dani, ya eres Antonio Molina, que en Badajoz. Que bueno, supongo que habrás tenido que repetir hasta la saciedad estos carnavales. ¿Cómo tienes la garganta? Pues ahora mismo mal. Ha sonado mejor de lo que yo pensaba. Pero hombre, estoy mal. He cantado bajito y sí que acomodo la voz un poco, ¿no? Pero sí, tengo que subir. Bueno, aparte, de hecho, en la entrega de premios ya estaba que. Yo, el, oh, podía, te vi, ¿no? Te vi, doy fe. Pues te voy a decir una cosa, tan bajito lo que hiciste hacer que sonó precioso, vamos. pues me costó, me costó. Pero bueno, ya son muchas actuaciones, ya son... se ha cantado mucho y ya pues lo voy acomodando, voy intentando buscar máxima comodidad, lo hago más cortito también. Ya las últimas actuaciones no eran tan largo como en el teatro, ¿no? Uh-huh. Y al final era más cortito, lógicamente, porque ya la voz se resiente. Bueno, ¿y os esperabais ganar con este año? Pues, ¿qué te voy a decir? No. Pues no, la verdad, porque primero porque el concurso está muy difícil, hay cada año más nivel, por lo menos pienso yo, cada año hay burgas que van mejor preparadas, que van a tope y hay un nivel muy muy bueno, ¿sabes? Sobre todo en los últimos años. Bueno, pero vosotros ya veníais de las anteras, que era un segundo premio. Ya, pero tú sabes que, Irene, tú estás ahí metida y tú sabes que esto cada año es una historia. Y cada año empieza de cero. Esto no vienes con la herencia de otros años. Sí, vienes con la herencia de que lo has hecho bien y tal, pero cada año empieza de cero, es una historia nueva, es un repertorio nuevo y no sabes cómo lo va a aceptar la gente hasta que lo ves realmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ya la última pregunta que te hago, y te dejo que sigas con tus cosas. ¿Qué recuerdos os lleváis del carnaval de este año, de aquí de Badajoz? Recuerdo muchísimo, pero sobre todo y principalmente, pues, cariño de la gente, porque es que lo que hemos vivido este año, estar por la calle, que la gente te pare, te pida una foto... Sí, sí, porque erais peor que Bisbal. Yo tengo que decir que estuve hablando contigo el lunes en la guardilla y si no se hicieron tres fotos mientras estuvimos hablando contigo, no se hicieron ninguna. Sí, sí, o sea, yo nunca me he sentido así. Me he sentido famoso por un fin de semana. Porque es que el lunes de carnaval, por ejemplo, estuvimos en la zona de San Antón. Es increíble, es que para cruzar una calle te paraba 8 veces. Entonces, eso es algo que yo lo pienso y digo, ¿pero esto qué es? Como que no, que somos personas de la calle, que igual que cualquiera, ¿sabes? Pero se agradece pues es la recompensa al trabajo bien hecho. Y hablando de trabajo bien hecho, que también están aquí con nosotros los ganadores de comparsas, la comparsa La Cochera, 12 de sus componentes, y también te quieren decir algo. Buenas, Dani, tú eres Alfonso. Pues nada, tío, solamente decirte que te vimos en la final, como bien dices, y que para nada se te notaba en la voz, ¿eh? Que vaya voz que tienes, y ole ahí los solos que te han marcado desde las preliminares, que han estado bastante bien, ¿eh? Bueno, y además hay un componente del equipo que hoy no ha venido, pero que por favor, me decía, por favor, diles que es que yo me he hecho fan de las murgas gracias a ellos. O sea, está el pobre loco con vosotros. Fíjate cómo estamos nosotros. Nosotros también estamos locos con la gente, locos con todo el mundo, de cómo se ha portado nosotros, de la aceptación que nos, de la acogida que nos han dado. Y bueno, estamos realmente, yo por lo menos todavía estoy un poco así como en la nube, ¿sabes? Como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado este año? Y por cierto, enhorabuena también a los componentes de la comparsa, ¿vale? Que están ahí, que es el primer premio. Muchas gracias, Dani. Yo te digo que estamos ya con el gusanillo, ¿eh? Ya estamos con el gusanillo. Ya acabó el del 2011 y ya estamos otra vez. Ya estamos ya casi con el del 2012. Sí, sí. Nosotros tenemos ya gusanillo. A ver, esto ya sabes tú. Para que le guste no acaba nunca. Bueno, Dani, que de verdad que muchas gracias por atendernos y por cantarnos. Que ha sido de verdad un gusto descolgar el teléfono y oírte. Nada, Irene. Muchas gracias para vosotros y nada, un abrazo. Otro para ti. Y bueno, tras escuchar a los dos ganadores, nosotros queríamos hacer pues nuestros propios reconocimientos, ¿no? No sé cómo decirlo. Los premios Febrero Express, como si fueran los Oscar, pero del carnaval, claro, porque claro. Que también son muy merecidos, ¿eh? Exacto, más nivel que nosotros no tiene nadie. Entonces, pues nada, nos pusimos manos a la obra y aunque queríamos contar un poquito con vosotros, porque bueno, habéis sido una parte muy, muy importante del programa, los oyentes, se nos ha hecho el tiempo encima. Con todo el concurso de murgas y demás, pues nada, no nos dio tiempo a todo, así que prometemos que para el año que viene, si seguimos aquí, que esperamos seguir. Que seguiremos. Es que está aquí nuestra Isa, vamos a seguir el año que viene. Ella es la que manda. Por supuesto. No me cabe la menor duda, vamos. Pues el año que viene contaremos con todos vosotros, pero este año pues lo hemos tenido que votar entre nosotros, así que... nada, vamos a escuchar quiénes son los ganadores de estos premios Febrero Express. ¿Por qué no empezáis vosotros, chicos de comparsa? Vale, bueno, pues comenzamos con la sección de comparsas y la mejor música ha ido a parar a... Pues ya lo estáis escuchando, la mejor música es para los pirulfos. La verdad es que tengo que decir que a mí personalmente me encanta y supongo que a todos, porque es una pasada, sí, la verdad. Hacen una música muy elaborada, con instrumentos en cierta parte novedosos, como los famosos tubos, y hacen un conjunto muy, muy bonito, con una música muy compleja y suena muy bien. A mí me encanta, desde luego. Bueno, luego seguimos con Mejor Traje. Y hemos decidido que el mejor traje este año se lo vamos a dar a Vas Como Quieres. Que además ha habido un triple empate ahí. Estábamos votando Vas Como Quieres, Los Tontunos y Los Tucanes. Y al final nos decidimos por Vas Como Quieres. Que iban como de góticos, llevaban sí, una especie de vidriera en la falda. Una catedral gótica con sus vidrieras, que además ya se veía emulada en el estandarte. Y sí, también con un poco en plan gárgola, así con un cierto aire oscuro, siniestro. En fin, un traje que estaba bastante bien. Era muy original, la verdad. Luego, Mejor Gorro. El mejor gorro se lo vamos a dar a las monjas. El gorro, la verdad, es que a mí me encantó porque, más que nada, tenía mucho movimiento. Tenía elementos que le daban muchísimo movimiento al baile. Yo lo he visto y la verdad es que es impresionante, ¿eh? Sí. Es un gorro de los más vistosos, yo creo, que he visto este año. Y además las monjas es que se caracterizan por hacer trajes muy elaborados, con gorros, por supuesto, también muy elaborados y muy, muy dinámicos, que llaman mucho la atención y son muy llamativos siempre. Pues unos colores súper llamativos y además eso, que llevan elementos que le dan mucho movimiento y eso, y que no, pues a la gente le gusta. Pues el premio al gorro para la de Torre Mejía y seguimos. Bueno, con la mejor coreografía, que es un puesto bastante evidente, va para La Cochera. En este no ha habido dudas, ¿no? No. Ha sido, vamos, mayoría absoluta. Yo, hasta que no fuimos a Talavera, no pude verlo, porque aquí en Badajoz, con los nervios y tal, yo no vi nada. Y la verdad es que me encantó. Además, tuve la oportunidad de hablar con una de las bailarinas de La Cochera y nos dijo que se la habían currado, vamos. Empezó diciéndome que las sillas eran blancas, porque no las encontraron negras y que estaban todas pintadas. Y yo ya decía yo que yo veía pintas blancas en la silla. Digo, no sé si será imaginación mía. Y claro, de llover, pues le estaba quitando la pintura. ¡Ay, pobre! Y para desplazarlas hasta Badajoz y todo, que la verdad es que se la han currado bastante. En fin, que sí, que yo también opino lo mismo. Hicieron una coreografía muy elaborada, como ya es típico en esta gente, en La Cochera. Y en fin, al ser tantos componentes, como ya comenté antes, pues queda muy vistoso, porque ves como un ejército de chicas ahí moviéndose al mismo tiempo todas y queda muy bien, muy vistoso. Luego seguimos con la siguiente categoría, que en este caso es el mejor maquillaje. Pues el mejor maquillaje es para los tucanes. Que no es que esté barra para casa, ¿eh? Que lo hemos votado entre todos. No. La verdad es que aquí fue muy reconocido el maquillaje, porque absolutamente todo el mundo nos dijo que les encantó el maquillaje. De hecho, en Canal Extremadura, que tengo la oportunidad de ver el vídeo después, los propios presentadores lo dicen, que el maquillaje está súper elaborado. ¿Os pintasteis vosotros o os maquillaron? No, nos maquillaron. ¿A todos? Bueno, sí, yo ayudé. O sea, nos maquilló una que maquilladora y luego, pues, algunos componentes de la comparsa también ayudamos. Uh-huh. Desde las 7 de la mañana maquillando, ¿eh? Madre mía, de mi vida, qué barbaridad. Que no es poco. ¿Y la lluvia no estropeaba el maquillaje, supongo? No. Llevamos una laca especial y un montón claro, de... Claro, es que los maquillajes siempre te echas fijador para que no se... Hay que ser previsor, claro, sí. Y bueno, seguimos, siguiente seguimos, categoría. Seguimos. En este caso, el mejor estandarte. El mejor estandarte va para Cambalada. Que llevaba un estandarte hecho de cañas y era muy... Y además recibió el primer premio, de hecho, a estandarte fijo. No, perdón, estandarte móvil. Y era muy impresionante, puesto que era simulaba como un tipo de dragón hecho a mano, creo. Con cañas. Era de cañas. Sí, era impresionante, de verdad. Y además que tenía movilidad y todo. Claro, era una cosa fuera de lo normal, porque normalmente los hacen cubiertos y tal. Y ese... Yo tenía miedo de que con el viento, si llovía, le pasara algo, pero por lo visto lo llevaba muy sí, bien yo asegurado. También lo pensé eso, pero yo claro. No sé. Pues enhorabuena para Camarada. Y seguimos, bueno, en este caso para el mejor grupo menor. Pues el grupo menor estábamos entre Batala, Badajoz y Los Loquitos. Y al final nos hemos decantado por Batala. Claro, porque yo que sé, al fin y al cabo, bueno, los Loquitos fueron los que recibieron el primer premio, al igual que el año pasado, aquí como grupo menor, pero no sé, a Batala Badajoz le vemos una esencia que es que no podía faltar y hemos decidido votarlo aquí porque, claro, es un grupo de percusión que transmite mucha energía y, en fin, por supuesto, vamos, yo hablo, no puedo hablar mal porque obviamente yo también estoy dentro de ese grupo. Sí, claro, ¿tú qué vas a decir? No, es que, y claro, por supuesto me encanta y yo creo que han quedado en segundo lugar en grupo menor, al igual que el año pasado. Y se lo merecían bastante, bueno, se merecían tanto el segundo como el primero, porque es que al fin y al cabo... Bueno, pues eso, que estábamos entre dos y al final nos decantamos por Batala. Que no porque estuviera Diego, ¿eh? No. Lo votamos claro. Y fue lo que al final... También enhorabuena para los Loquitos. Exacto, que como ya hemos dicho. Una idea espectacular. Claro, es una agrupación también muy destacada, con ideas siempre muy originales y novedosas que siempre son bien recibidas. Porque no solo le dan un toque diferente al carnaval, sino que es que siempre es muy agradable ver en un desfile a, bueno, como en este caso, iban un montón de cajas de Barbies y de Ken, ahí también simulados. O sea, muy impresionante, muy bonito. Y bueno, en este caso vamos ya a la última categoría, que es el mejor artefacto. Pues el mejor artefacto se lo vamos a dar a Prisa y Corriendo. La especie de tribu esa que iba, que a mí me encantó. De hecho, el lunes de carnaval le dije, ¿me puedo subir? Porque es que tenía una gana de subirme ahí para ver cómo era eso por dentro. Y muy amables me dijeron, sí, sí, súbete. Y me estuvo haciendo fotos y todo allí dentro. Y la verdad es que estaba muy currado, estaba muy bien. Pues enhorabuena a todos estos premios Febrero Press que ha habido en las comparsas, que ya se los haremos llegar, su correspondiente diploma, muy bonito, que han quedado gracias a Jaime. Desde aquí, gracias, Jaime. Y nada, vamos a por los de Murgas. ¿Me los decís vosotros dos? Sí. Pues te lo decimos. El primer premio que vamos a dar, como mejor puesta en escena, se la damos a Pisa la Flanesca, con ese cabaret que nos trajeron al teatro. Por supuesto, era muy bonito, ¿no? Y muy currado, además. Bueno, pues seguimos con el segundo. Mejor presentación para los niños, que no ha habido prácticamente... O sea, se sabía, ¿no? Que no hemos decidido, no ha habido empate ni nada por el estilo. Merecido el premio este. Mejor paso doble, también a Pisa la Flanesca, del paso doble de la final, hay que decir, el segundo paso doble, si no recuerdo mal, que era de Al Amor. Muy bonito el paso doble. Vamos a escucharlo. Enamorarte está loca. ¿Tú te has enamorado alguna vez? Por lo fea que es, por Dios. ¿Tú te has enamorado alguna vez? Una nada tonta. ¿A quién no le ha pasado alguna vez? ¿A quién no le ha pasado alguna vez entregar su corazón al amor fiel? Sentir hormigueo solo con pensar que tu alma gemela acabas de encontrar. ¡Chica, chica, chica, chica, chica! A mí me pasó. ¡Ay! El amor. El amor cambia toda una vida. Se ve muy bonito, qué felicidad. ¡Qué ojito más mono, qué boca tan linda! Por ti voy al fin, del que tú eres todo para mí. ¡Más infinito y más allá! Es ilusión. Es cuando un problema te surge en la vida, ya no es toda la armonía que tenía. Ha chupado como un vampiro mi sangre y las penas no las quieres compartidas. Recuerdo que me decías, saldremos de todo esto, eres mi vida, eres mi alma, eres mi aliento. Aguantemos juntos el duro momento, pero las palabras se las lleva el viento. El amor interesado, ese es el más dañino, no lo quiero yo a mi lado. Y aunque te doy las gracias por la vida que me diste, te lo digo en carnavales, anda y vete con tu madre. Cuarto premio para el mejor cuplé es para los niños, el segundo cuplé de la final. Y era para la murga de los Zarigüeyas. Bueno, más o menos, sí, era para la murga de los Zarigüeyas. Hablaba de las noticias, un mix de noticias. Y bueno, qué mejor manera de saber de qué va que lo escuchéis. Y nos sobra tiempo cuando la cosa está un poco aburrida. Los recortes del suelo recogemos y las noticias son más divertidas. El Gaddafi sigue hecho un mamón y solo va la molestar. Se ha venido a circunvalación y nos ha montado un radar. Si él es un palomo cojo, a mí te roban las armas. Tienes que ir a 110 pa' que te lo tome con calma. Y ahora que vemos carnavales, quiero decirle a estos señores que tanto saben, el jurado aquí es el culpable. murió y aquí falta una murga y yo saco el pecho por ella. Que es una poca vergüenza que hoy no cante los zarigüeyas. Acércate la burete, acércame la nevera, acércame un momentito a la barriada de llena, acércame la litrona, acércame aquel sofá, pero la respuesta es tricola para el marinero. Déjalo lejos, déjalo lejos, déjalo lejos. El premio al mejor popurrí se lo va a llevar Los Murallitas, con ese popurrí que arrancaron tantas carcajadas en el teatro. Merecido que yo vote por ellos, claro. Y bueno, seguimos con el sexto premio para el mejor estribillo, La Caidita, que a mí me gusta tanto. Y que hubo un empate junto con Titirimundi, pero al final decidimos que se lo llevaría a La Caidita. Está muy reñida la cosa, ¿eh? Sí, sangre, sudor y lágrimas para decidir qué estribillo era el merecedor del premio. Que bueno, desde aquí también le mandamos un beso a Titirimundi, ¿eh? Que casi, casi. Somos los superpíos, los super, superpoderes, super fuerza y ¡ah! Y el premio a la mejor letra se lo va a llevar los ganadores, los tres W. Sí, que no. ¿Pensabais que os iban a ir sin premio? Pues no, pues no. No, por supuesto que no. Y octavo mejor premio para la mejor música, de Almaridi. Que sí, que una música muy bonita y muy bien elegida y merecedora del premio también. Y con muy buenos músicos además que tiene esta música. Exactamente. Pues nada, desde aquí damos nuestra enhorabuena a todos los ganadores. Como ya hemos dicho, bueno, se les hará llegar un diploma y todo el cariño del mundo de Febrero Express. Y bueno, como se dice que es de bien nacido ser agradecidos, ¿no? También hemos querido hacer un premio especial que, bueno, nos lo vamos a dar a otra persona, que es pues nuestra Isa, que vosotros no la conocéis, pero que está aquí con nosotros, que siempre ha vigilado de que todo vaya muy bien en el programa, que al principio confió en nosotros y nos metió en la emisión antes de que tuviéramos mucha idea de cómo iba esto de los programas. Y bueno, pues queríamos agradecerle un poquito toda esta ayuda que nos ha prestado todo este tiempo y le hemos hecho pues el premio especial Febrero Express a Isa. Bueno, muchísimas gracias. ¡Qué ilusión! Muchísimas gracias, de verdad. Me hace muchísima ilusión, que lo sepáis. Ya os pondremos una foto de ella en 20, en 20 en el blog recogiendo el diploma para que le veáis la cara a Isa. Y bueno, desde aquí ya poco va quedando de este programa, pues ¿qué tengo que decir? A ver, quiero preguntaros una cosa antes de irnos. ¿Cómo, brevemente, muy rapidito, cómo definiríais vosotros este tiempo que hemos tenido en el programa? Increíble. Y no, en serio, increíble, porque además yo eso, como soy novato y tal, nunca había vivido tanto los carnavales y una pasada, ¿no? Y gracias al programa y a vosotros, pues no sé, me siento más integrado en los carnavales. Pues ha sido genial, una forma de acercarte a los carnavales increíble, como lo ha dicho. Claro, yo en parte igual, porque es una parte como de contar anécdotas y cosas aparte del carnaval, una forma de desahogarse acerca de este tema, que además así, digamos, es como tener carnaval no solo en febrero, sino durante más meses del año y está muy bien. Yo creo que ha sido una locura, porque aunque vosotros no lo veáis, lo que aquí pasaba no era ni normal entre cánticos y baile, era genial aquí. Hola, sí, Jaime. Venga, Jaime, vamos, hombre. Oculta. Yo, esto ha sido una pasada, acojonante. Que nada, un gusto para todos, para mí, sobre todo, contar con todos vosotros, con Isa, Irene, Rosa, David, Esther y Diego, que soy cojonudo y que nada, que dentro de un par de meses volvemos a dar la lata. Bueno, a mí Jaime me ha quitado las palabras de la boca porque era lo que yo iba a decir, que para mí ha sido un gusto el contar pues con todas estas personas que al principio me siguieron el rollo y mira por dónde la cosa ha salido bien. Y también nada, pues yo quería agradecer a todos los que nos habéis escuchado todo este tiempo, que durante estos meses nos habéis escrito, nos habéis dicho en carnavales que enhorabuena por el programa. Pues nada, enhorabuena a vosotros, porque realmente si nadie nos escuchara no valdría la pena hacer nada. Y que hombre, que nos vemos en unos meses, que no se acaba, sí, que sí. Todavía queda mucho carnaval. Y que dentro de poco volveremos, en octubre, si Dios quiere, y os traeremos muchas novedades con las pilas puestas. Y qué mal me está quedando esto. Bueno, yo, Irene, quiero aprovechar, ya que estoy aquí, para deciros que, bueno, primero daros la enhorabuena, por supuesto. Y más que daros la enhorabuena, sobre todo daros las gracias por vuestra ilusión, porque de verdad que es un gustazo ver a un grupo de gente tan joven, con tantas ganas, tanta ilusión, tanto trabajo, tanto compromiso, y porque otra cosa no, y es que os lo habéis currado, es la verdad, os lo habéis currado, y no sé, yo creo que al final todo esfuerzo tiene que tener su recompensa. Y por eso yo quería contaros una cosita. ¡Ay, Dios! Esta es sorpresa, ¿eh? No sabemos qué va a pasar ahora. Y es que nada, simplemente deciros que habéis conseguido ser el programa más escuchado durante 5 semanas consecutivas. Así que... y entonces nada, bueno, yo simplemente terminar y decir que desde luego el mes de febrero en Onda Campus ha sido de Febrero Express, como no podía ser de otra manera. Y que nada, que estoy convencida de que aunque hoy estemos despidiendo una temporada, esto suena un poco como a despedida final, solo es el comienzo de algo muy luego, grande. Hasta luego, claro. Exactamente. Claro que sí. Pues gracias a Isa y gracias a vosotros por habernos hecho líderes, entre comillas, este febrero. Y bueno, antes de despedirnos con la última sorpresa, que os vamos a dejar con ella para que la escuchéis, que es que, bueno... No, bueno, no lo voy a decir, ya lo descubriréis vosotros solos. Pues nos vamos a despedir todos juntos, ¿no? Como siempre. Pues nada, nos vemos pronto, esperemos. Muy pronto, muy pronto. Muy pronto nos vemos. Y que si nos veis, que nos digáis hola y que nos digáis que nos escucháis y que os daremos un beso en la cara. Que en luego cara, me riñen, que cara, luego me riñen por decir cosas y nos haremos una foto y a mí me hace mucha ilusión que me lo digan la gente. ¿Qué quieres que te diga? Un beso a todos y nos vemos en octubre. Venga, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta pronto. Bueno, pues como invitados especiales para el último programa de Febrero Express, que como nos da mucha pena despedirnos, pues teníamos que hacer algo un poco a lo grande. Y Jaime se puso a pensar, ¿qué hacemos? Mira, nos despedimos siempre con la canción del Desván del Duende, ¿por qué no llamamos al Desván del Duende? Vamos a ponernos manos a la obra. Empezamos a mover hilos, y al final, un día, casualmente, nos los encontramos. Que fue totalmente casual. Y como son pues súper buena gente, pues dijeron, sin problema ninguno. Así que aquí está el Desván del Duende. ¡Buenos días! ¿Se silba? No tienes ni idea, ¿no? ¿Y vos, para? ¿Qué tal estáis? Bueno, nos hemos despertado hoy un poquito temprano. Nos han hecho madrugada. Pero bien. Esta gente que no está acostumbrada a madrugar, vamos. Aquí yo... Sí, hecho... Miguel lo dice porque normalmente se acuesta siempre a las 5 de la mañana. Miguel... Desde hace 2 meses ha cogido la... Las costumbres de irse a Vendimia a las 7 y después... Llevo 1 mes y medio, no he llegado, pero bueno. Pero bueno. Que a ver, yo objetivamente lo único que quiero es que cantéis, pero voy a haceros unas cuantas preguntitas nada más que me queda bien. Bien, no, bien, no por bien. Otra cosa. Radio Sincera se llama esta, ¿no? ¿Cómo sale la canción de Calles de Badajoz? Porque bueno, esto es un programa de carnaval y tenemos que hablar de eso. Pues salió un día que nos emborrachamos, Antonio y yo. Raro en ellos. Salimos por San Francisco. Muy raro. Vimos que había un ambiente raro. Sensual ese día y raro. No, y teníamos muchas ganas de hacer algo que expresara un poco también lo que nosotros hemos vivido, porque da la casualidad que en el grupo, de hecho los tres que estamos aquí sentados, ninguno somos de Badajoz. Uh-huh. Miguel es de Cádiz, de Conil de la Frontera, Jorge es cacereño y yo sí de Zafra. Y por la vida, pues terminamos todos en Badajoz y empezamos a cantar y nos dábamos cuenta que en gran parte de la culpa de que cantásemos rumba y como cantábamos rumba y haciendo hincapié en el acento extremeño que intentamos llevar, pues la tenía el habernos conocido en Badajoz. Y bueno, necesitamos también expresar un poco eso y como se juntaba todo, que somos carnavaleros, que veníamos también de creo que era carnaval o que iba a empezar el carnaval del 2009. Pues salió Calle de Bajo, podía haber salido, no sé, se podía haber titulado La Zalta. Fue verdad, casi que un secreto, porque el resto de los componentes del grupo no teníamos ni idea y llevaban un tiempo diciéndonos, estamos preparando una sorpresita. ¿Sí? Sí, y un día en un ensayo, oye, hoy no vamos a ensayar, hoy os vamos a presentar una canción nueva que yo creo que va a gustar a, nos decían ellos, que creemos que va a gustar a tanto al grupo como a la gente de Badajoz y tal. Y está dedicada al carnaval. No, además que es una canción que se ha convertido casi en un himno del carnaval. Sí, fue un flechazo yo creo que tanto para nosotros como para la gente de Badajoz, ¿no? Yo claro, creo que... y además contabais con la presencia pues de murgueros, de comparsas, ¿verdad? Que cómo eso, cómo conseguís este grupo que va a cantar la canción con vosotros. Hombre, nosotros no es que lo consiguiésemos, realmente fue algo recíproco. Partimos de la base de que nosotros siempre hemos tenido mucho respeto por los murgueros. En este caso yo, que soy el letrista de la canción, pues quería expresar pues gran parte de lo que la murga, desde también pues la ironía, la sátira, el cachondeo, expresan. Eso también es verdad que nuestra música, la música del Desván, lo tiene ya de por sí. Pues nuestras letras procuran ser surrealistas, procuran ser divertidas, pero intentamos que eso no quedara cerrado. Intentamos que todo el que viniera pudiese aportar algo. Y bueno, pues parte de la base de que teníamos amigos murgueros en distintas murgas, pues de 7 u 8 murgas en concreto, y no nos parecía justo pues pedirle ayudas a ellos y cerrarlo al resto de murgas. Entonces hicimos un llamamiento general por la web de Carnaval de Badajoz, y fue una cosa tan sorpresiva para nosotros como yo creo que para la gente, porque decían, pero esta peña, ¿qué es lo que van a hacer? Nadie lo sabía, claro. Y nosotros a la vez no sabíamos cómo iba a responder la gente en la murga. Y tuvimos 22 murgas interesadas, y de cada una uno o dos representantes, unos 30 murgueros participando en la grabación. Y luego pedimos para la percusión colaboración a los Infectos, a la comparsa, y fue pues un cúmulo de buena voluntad de la gente. Y en el estudio aquel día, como, porque imagino que en un estudio pequeñito tantísimas personas, y encima con ganas de carnaval, sería un poco locura. Pues pusimos allí un micro en el medio y dijimos que salga lo que Dios quiera. Y la verdad es que la gente puso mucho empeño, y es lo que hay que agradecerle, por supuesto, porque incluso fue en Cáceres. La gente se tuvo que coger el coche, hacerse el viaje y luego volverse a Badajoz. Y la gente vino con unas ganas tremendas. Y bueno, pusimos el micro allí en el medio y le fuimos un poco dirigiendo a la gente para que todos lo hicieran a la vez, ¿no? Porque quieras o no, cuando te metes a grabar algo que tiene que quedar cuadrado, tienen que entrar donde tienen que entrar, entonces... Pero el ambiente fue cojonudo desde el principio. Yo recuerdo que nos costó un poco organizar sobre todo los coches para que de aquí a Cáceres pues se gastase lo mínimo, ¿no? Y entré yo en el estudio, yo iba recibiendo un poco a la gente que iba llegando, y pusimos unos sándwiches y unas cervezas allí, y era ya la fiesta, ¿verdad? Ya habéis 2 o 3 guitarras, pues está aquí Rosa, que podrá dar fe de lo que estoy contando. Rosa, nuestra Rosa, no es que haya otra Rosa, nuestra Rosa de febrero pre fue a cantar con ellos, nuestra y Rosa... no os preocupéis porque ahora va a cantar Rosa también. Cántate la Rosa, a mí me da vergüenza cantar con ella. Y la verdad que toda la gente que vino ya no era ni que fuera el decíamos hacer una canción, es que ellos alimentaban eso. De hecho, la canción sobre la marcha se fue haciendo, se cambió parte de la letra, el estribillo se repetía también con un lo que se sacó allí. No sé, todo eso creo que crea magia en la canción. La canción a lo mejor no es la canción que hubiéramos querido súper bien grabar, o no es la canción a lo mejor que podríamos haber pensado tanto para un disco. Es una canción que para lo que se ha hecho y lo que se ha convertido es lo ideal. Claro, una porque fiesta, tiene como el espíritu. Exacto, yo creo que ese es el secreto de lo bueno que puede tener la canción, ni más ni menos. Uh-huh. Y el desván, pues yo creo que es un mero medio. Lo podía haber sacado cualquiera, siempre que ese espíritu pues se reflejase como creo que se ha reflejado. Pues da gusto, enhorabuena por la canción, porque a nosotros nos encanta. Y bueno, antes de que nos cantéis un poquito, contarnos qué vais a hacer ahora, que tenéis gira, me parece, ¿no? Sí, empezamos la gira... Gira. El sábado que viene estamos empezando precisamente los carnavales de Jaraí. Uh-huh. Que es una pena, pues nos propusieron dar el pregón este año y estábamos encantados con... ¿En Jaraíz o aquí? Aquí en Badajoz. ¿Y no lo vais a dar? Y no lo podemos dar porque estamos en Jaraíz. Y el tema es que, bueno, Viene Soraya, que yo creo que aparte visualmente nos supera. Pero bueno, ojalá algún año pues podamos retomar esa invitación. Nosotros encantados que se haya pensado en nosotros. Estamos en Jaraíz, luego salimos para Barcelona. Tampoco nos podemos estar el martes, que quizás es mi día favorito. ¿En el Tierra de la Sardina? Para mí es el día gordo, además como sanroqueño que me siento, porque me he pegado 7 años viviendo en San Roque, para mí es el día quizás más bonito para mí, a la hora de vivirlo de día. Pues, vas a poder estar, lo que pasa que sabes que luego a las 2 de la mañana coges el autobús para Barcelona, la furgoneta, y hay que llevar la voz en condiciones. Tenemos allí 3 conciertos en Cataluña, y bueno, pues empezando a girar, como tú dices, el mes de marzo es un mes mágico, porque además se presentan cosas muy interesantes. Estamos también 2 festivales de los más potentes de este año. Estamos en el Viña Roja en abril. En agosto estamos en el Arena Sound, En Burriana, en Castellón. Y el 18 y 19 de marzo estamos en la sala Y eso es lo más importante. Volvemos a Badajoz después de 10 meses y encantados también de volver por aquí. Pues nada, encantados nosotros de que volváis, que seguro que es un éxito. Nosotros nos pasaremos por el concierto. Y no, a ver si nos cantáis un poquito ya para despedir el programa, ¿no? Venga, ¿qué os cantamos? Vamos a intentar hacerlo porque esta canción se te mezcla un poco la emoción de lo que significa, ¿no? Cuando me estoy cantándola con la gente esta de la COPE también, yo qué sé, era bonito, ¿no? Ver la gente tocando palmas a las 12 de la mañana. Vámonos. Nada, Rosa, espera. Rosa, acércate. Hola, sí, probándolo, ¿está bueno? Vamos. Como una buena noticia, como el sol que te acaricia mis calles de Badajoz. Que yo lo siento entre la gente, son los matices diferentes, yo no los quiero cambiar. por las esquinas más borrachas, el caminar de las muchachas, mi calle de Badajoz. Que yo lo siento diferente, con los colores de la gente, no los quiero yo perder. Y una comparsa está sonando, y toda la calle está bailando, y ya no se puede parar. Porque la gente revive por carnaval y es la alegría loca en Badajoz, Rosa. Son los sonidos de la libertad que se desborda al compás del corazón. Son los colores de mi carnaval y es la alegría loca en Badajoz. Pero aquí la gente son los sonidos de la libertad. Son los sonidos.